la verdad que sí, nosotros después de las muertes totalmente evitables de Sandra y Rubén, que ya se van a cumplir 8 meses, Moreno no dejó de movilizarse por esta situación, porque la verdad es que lo que pasó en la 49 no era un caso aislado, todos lo sabemos, bueno, lo que pasó hoy en Pilar lo demuestra. Y en Moreno, bueno, gracias a la movilización de toda la comunidad educativa, ¿no? Porque participamos familias, directivos, gremios, distintos gremios, ¿viste? Gremios de auxiliares, de docentes, organizaciones sociales. Nos fuimos organizando y bueno, en Moreno además el Consejo Escolar está intervenido desde un año antes de que fuera lo de la 49. Así que bueno, primero hubo un acampe durante unos meses en frente al Consejo y finalmente, gracias a la lucha, se logró que se conforme un comité de crisis donde participan todas estas organizaciones que te decía y funcionarios tanto de provincia como del municipio. Gracias a eso, lentamente, mucho más lentamente de lo que nosotros queríamos como familia, ¿viste? Yo lo que quiero es que mi nene vuelva a la escuela. Claro. Se fueron haciendo algunas obras en algunas escuelas y el año pasado, si bien no hubo clases normales, muchas escuelas tuvieron continuidad pedagógica, algunas ni eso, donde los chicos de alguna manera, cada escuela lo organizaba como podía, fueron completando de alguna manera los contenidos. Y este año, la verdad es que pese a que estuvimos movilizados todo el verano, porque nadie se tomó vacaciones, la verdad es que mucho más lento de lo que nosotros esperábamos. Algunas escuelas arrancaron este año las clases, sobre todo varios jardines, porque los jardines de Moreno hay muchos que son fueron construidos los últimos años, digamos, tendrán menos de 10 años, ponele. Son relativamente nuevos, digamos. Son relativamente nuevos, no todos, ¿no? Pero algunos, y además son más chicos, son edificios más pequeños los jardines, entonces también es más fácil mantenerlos por un lado y si hay que restaurarlos. Distinto es con las primarias y las secundarias, que son edificios mucho más grandes y algunos realmente en un estado de abandono que es increíble cómo habían podido estar funcionando. De hecho, hay algunos casos realmente terribles de escuelas que ya estaban tan mal que han tenido aulas modulares, digamos, que son aulas container en realidad, que supuestamente es algo que es provisorio hasta que se construya, y finalmente han estado más de 2 años funcionando de esa manera. Y hoy hay muchas otras escuelas que también les están poniendo aulas modulares. Nosotros esperamos que esta vez sea para que en el plazo de máximo 6 meses estén funcionando como corresponde. Esos son los casos extremos. Y después, ayer lo que tratamos en el comité de crisis fue sobre todo el tema de que en esta semana hubo muchas escuelas que empezaron y algunas con irregularidades realmente graves. Por ejemplo, un jardín empezó y había un fuerte olor a gas, y hubo que cortar el gas. ¿Te imaginas que con el tema del gas en Moreno estamos muy sensibilizados? Y bueno, tuvo que venir con los chicos adentro, ¿viste? Bueno, parece que fue vandalizado el medidor y que ese fue el problema. Se solucionó, pero bueno. Otra escuela saltó la térmica por un problema eléctrico, que también, digamos, hay térmica. Antes muchas escuelas ni térmica tenían. Claro. Entonces, bueno, también hubo que suspender el inicio. Otra escuela tuvo un problema de cloacas. O sea, se han hecho habilitaciones muy irregularmente, la verdad, porque estas cosas no deberían pasar. Cuando los chicos ingresan a la escuela debería estar todo perfecto. Entonces, la verdad es que nos preocupa mucho. No, se están haciendo obras, pero la verdad es que nos preocupa el estado en el que quieren habilitar y presionan a los directivos para que los chicos entren a las escuelas. Y la verdad es que si no es seguro y no están habilitadas como corresponde, entonces nosotros no lo podemos permitir. Ahora, es una ruleta rusa esto, ¿no? Porque, digo, el gobierno bonaerense que salió con la campaña este de cada día cuenta, presiona a inspectores, los inspectores presionan a los directivos para que vuelvan a clases como de lugar. Alguien irresponsablemente habilita una escuela que tiene problemas eléctricos o problemas de gas. Digo, con todo lo que ya pasó y que sigue pasando en estos días, es, bueno, de alguna manera jugar con la vida de quienes estudian, trabajan en las escuelas, ¿no? La verdad es que sí. Porque nosotros, también lo que ha pasado es que toda nuestra lucha, digamos, han tratado de que quede circunscripta Moreno. Y la verdad es que nosotros sabemos que en toda la provincia las escuelas están igual. Mira lo que pasó ahora en Pilar. Y el año pasado hubo explosiones de una cocina en General Rodríguez y hubo otro problema en San Martín. O sea, no es un problema de Moreno nada más. Uh-huh. En Moreno lo que pasa es que las familias dijimos basta. Claro. Dijimos, en estas condiciones nuestros chicos no van a las escuelas. Y otro problema que estamos teniendo, digamos, es que está habiendo habilitaciones parciales, con las cuales no estamos en desacuerdo, pero sí se tienen que hacer en condiciones. O sea, si se habilita un sector de la escuela, y entonces ahí los chicos ingresan en forma rotativa, o ingresan algunos años y otros no, o digamos, como los directivos de la escuela decidan que es lo mejor, uh-huh. El resto que sigue en obra tiene que estar totalmente vallado, no tiene que haber contacto de los chicos con la obra, uh-huh. Ni con los trabajadores de la obra, uh-huh. porque si no, también es un riesgo muy grande. Claro. Nosotros, por supuesto, que lo que queremos es que los chicos estén ya en la escuela, uh-huh. Es lo que queremos nosotros, los docentes, los directivos, pero exigimos que sea con escuelas habilitadas, como corresponde. Sumado a esta situación que describís, Elsa, disculpa que te interrumpa, se suma la persecución a docentes que de alguna manera han sido referentes en sus escuelas o son delegados y han acompañado y han dialogado con la familia, en el caso de las escuelas secundarias, incluso con las y los estudiantes de esas escuelas para justamente analizar y ponerse al servicio y ver cómo se sigue. Digo, por habilitar espacios democráticos de participación ciudadana en las escuelas, están siendo perseguidos. Empezó con 3 y ahora son 12 más que se suman, ¿no? Sí, mira, esto es muy grave, muy grave. Mira, yo estoy muy enterada de ese tema. Primero que ayer, por supuesto, se trató en el comité de crisis y la familia juntamos cerca de 400 firmas por este tema. Lo presentamos ayer y se exigió una reunión especial para tratar ese tema, que en la cual nosotros no nos dejan participar, porque van a participar los gremios y los docentes, digamos, con el área de pedagógica, porque es un sumario administrativo. Pero es muy grave, y te decía que estoy muy al tanto, porque de esos docentes, los docentes, obviamente, en Moreno, todos también son padres de las escuelas públicas. Así que dos de esos docentes son padres de la media 2, que es donde va mi hijo. Y te decía que es grave, porque esto pasó en la escuela Molina Campos, donde hay claramente es un problema ideológico, porque hay una dirección que es que ha tenido problemas con toda la gente que estuvo luchando, tantos padres. De hecho, uno de los docentes sumariados, en realidad estuvo en su carácter de padre en la asamblea de la escuela, porque él es docente de otra escuela. Y lo otro que es grave, nos explicaba el gremio, ¿viste? Porque nosotros no es que sabemos tanto de ese tema, uh-huh. Es que son todos docentes que son delegados. Entonces, están dejando, no solo están perjudicando a estos docentes, sino que están perjudicando a los docentes de las escuelas que se quedan sin delegados, claro. Sin representación gremial. Uh-huh. Y estos tres docentes primeros fueron separados del cargo. Y los otros 14 que se agregaron ayer, justo cuando en el comité de crisis estábamos hablando de este tema, nos llegó esa información, son, por ahora están como presumariados. Hoy están teniendo reunión de delegados en el gremio y el lunes tienen que ir a presentarse administrativamente al distrito, y el martes se hace esta reunión que pedimos ayer. Bien, ¿cómo continúa las reuniones de este comité de crisis? Mira, se va a haber una nueva reunión. Nosotros, eso se viste, en cada reunión se programa la siguiente, uh-huh. Suelen ser, entre depende cómo estén las cosas, entre 10 y 15 o 20 días entre una y otra, para posibilitar que se vayan terminando obras, uh-huh. haciendo obras, viste. Ayer se habló también de algunos casos puntuales, sobre todo las escuelas que no han podido abrir nada porque la obra está muy atrasada. ¿Cuántas son las que no arrancaron todavía? Mira, alrededor de 40 son las que no arrancaron de ningún modo. Después hay, no sé, hay, suponete, 10, 15 casos que arrancaron en forma irregular. Y después hay muchas de las otras, no tengo el número, que arrancaron en forma parcial. Casi la mitad del resto, te diría, ¿viste? Que arrancaron en forma parcial. ¿Esto qué quiere decir? En forma rotativa, porque se habilitaron 3 aulas, porque se habilitaron 4 aulas. O sea que en realidad, en la totalidad, la verdad son muy pocas. Son un par de técnicas y sobre todo jardines. Y algunas primarias. Algunas secundarias también, pero la verdad que pocas. Claro. Nosotros querríamos que sean muchas más. Sí, totalmente, totalmente. O sea que las escuelas que arrancaron efectivamente son la minoría, después hay un segundo número de escuelas con inicio parcial y 40 que no pudieron arrancar. Así es. Terrible. Así es. Bueno, ese, después de casi 8 meses, claro, ¿no? Claro, además eso, ¿no? El tiempo que se han tomado, han pasado, estas horas tranquilamente, si hubiese una decisión política y el destino del presupuesto, sí, se podría resolver en el verano. Es muy irregular la manera en que trabajan las empresas contratadas. Uh-huh. Hay empresas que realmente están trabajando muy bien, pero como trabajaban bien, después le agregaron más obras, entonces ya no pueden trabajar bien porque no tienen capacidad, se van uh-huh. de un lado, no terminan, bueno. Y hay otras que realmente, gracias a nuestra presión, hubo que sacarlas porque claro. trabajaban muy mal. Claro. O no trabajaban. Claro, un desastre. Elsa, quedamos a disposición para continuar charlando y contando, ojalá con mejores novedades el próximo diálogo, después de la próxima reunión del Comité de Crisis. Te mandamos un abrazo enorme y te agradecemos estos minutos. Dale, gracias, Daniel, gracias a ustedes. Hasta luego.